Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con mi amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos ya estén felices porque ya se llegó el fin de esa semana laboral. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos 73 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 69 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 87, mínimas de 65 con cielos despejados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 68, también con cielos despejados. Para el día lunes se esperan máximas de 94, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 93, mínimas de 75, también con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos los 5 días, pues el pronóstico. Con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Cómo sobrevive la última tienda de Blockbuster a pesar de que la empresa cerró hace 5 años? De pies y pretensiones en el estacionamiento de una gasolinera en una concurrida intersección en Oregón. Un Blockbuster es el último que permanece abierto en Estados Unidos. Hace más de 10 años había 9,000 tiendas Blockbuster en todo el mundo. Después de un declive en la década de los 2000, la compañía se declaró en bancarrota en el 2010. En la tienda en Bend, Oregon, es una franquicia y se convirtió en la última después de que dos locales independientes cerraran en el mes de julio en Alaska. Los elementos de un Blockbuster tradicional se conservaron, paredes amarillas, máquinas de dulces e incluso el sistema informático con su pantalla azul y obviamente el buzón para las devoluciones. Todos los martes, Sandy Harding, gerente del establecimiento, sigue yendo a los hipermercados a comprar nuevos títulos para su tienda, que cuenta con Blu-ray, DVD y videojuegos viejos y nuevos. Asegura que su negocio se beneficia de la gente cansada de quedarse en casa y de los teléfonos inteligentes. Ese es su testimonio. También dijo: "Me siento triste y nostálgico de ver irse a Blockbuster. Esta tienda ha estado aquí desde 1992 y trabajé para ellos en el 2004. Cuando me enteré de que iba a ser la última, me sentí nervioso, no estaba seguro de lo que iba a suceder. La cantidad de atención que hemos recibido fue absolutamente una locura. Las mejores historias son de los padres que traen a sus hijos y dicen: esto es lo que solíamos hacer, solíamos tomar una película y llevárnoslas por ahí. O las que hablan de cómo tuvieron sus primeras citas en Blockbuster. Hemos recibido a muchas personas de todo el mundo, como de Londres y Taiwán y de todo el país. Tenemos un pasto hermoso frente a nuestra tienda y hace 3 semanas no había un camino hasta el letrero de Blockbuster como ahora, con esta hierba amarilla y gastada por todos los que se hacen fotos junto a él. no importa de qué color de piel, religión o afiliación política sean. Todos en el mundo tienen una sensación feliz cuando piensan en Blockbuster y eso nos une a todos. Creo que esa es la nostalgia que todos sienten y a los que intentan aferrarse, fue lo que dijo. La simetría de la ultraderecha, el primer desafío para Bannon en Europa. El desembarco inminente en la Unión Europea de Steve Bannon, estratega del presidente de Estados Unidos Donald Trump, agita a la ultraderecha europea a la que pretende asistir de cara a las elecciones europeas de mayo 2019 con su diversidad como principal escollo. Bannon ha mantenido conversaciones en las últimas semanas con varios partidos de la extrema derecha europea para coordinar su nuevo proyecto, una organización con base en Bruselas llamada The Movement, con la que espera asesorar y financiar iniciativas afines, según reveló el diario británico The Daily Beast. No obstante, sus ambiciones de crear un supergrupo ultraderechista en el Parlamento Europeo que impulse una ruptura comunitaria pueden verse truncadas a la hora de conjugar los intereses de cada movimiento. Lo que Bannon puede ofrecer es un marco ideológico general, dinero y asistencia logística en lo que la ultraderecha estadounidense es excelente, fue lo que declaró AF Christian Castro del Centro de Estudios Bertelsmann Stiftung. Y Trump irá a París el 11 de noviembre para recordar el fin de la Primera Guerra Mundial. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que acudirá a París el próximo 11 de noviembre para conmemorar el armisticio de la Primera Guerra Mundial del 1918. Iré al desfile de París de celebración del fin de guerra el 11 de noviembre, fue lo que afirmó Trump en su cuenta de Twitter. El mandatario señaló asimismo que había cancelado el desfile militar en Washington, que estaba previsto para esa misma fecha en el mes de noviembre, coincidiendo en el Día de los Veteranos de Estados Unidos, debido a los costes excesivamente elevados que plantean las autoridades de la ciudad. Quizás hagamos algo el próximo año, cuando la factura sea bastante más baja, fue lo que agregó. La declaración de aplazarlo llegó el mismo día en el que se filtró a medios estadounidenses que el coste del desfile ascendía a $92 millones, más de lo presupuestado inicialmente. Trump pidió en el mes de febrero al Pentágono que lo organizara después de quedar maravillado el año pasado en París con el desfile militar del 4 de julio, Día de la Bastilla, al que le invitó el presidente francés Emmanuel Macron. Informe revela expansión de detención y trabas para familias que piden asilo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el peor historial de detención de solicitantes y asilos en el mundo y bajo la administración Trump el proceso de asilo afronta más barreras que nunca, según un análisis divulgado el día de hoy. El estudio de casi 50 páginas realizado por el American Immigration Council es el primero de su tipo que recaba más de 15 años de datos sobre la práctica de encerrar en centros de detención a familias que solicitan asilo en Estados Unidos. El análisis destacó que entre el 2001, cuando se abrió el primer centro de detención de familias inmigrantes, y el 2016, hubo un aumento astronómico de 3.400% en el número de camas reservadas para la detención de familias en estados como Nuevo México, Texas y Pensilvania, mientras aguardan la resolución de sus peticiones de asilo. El documento fue difundido en unos momentos en que la administración Trump ha solicitado al Congreso más fondos para ampliar los centros de detención para familias y para 15.000 camas adicionales, aboga por la detención indefinida de las familias y mantiene su política de tolerancia cero en la frontera sur, pese a las demandas entabladas para impugnarla. Y una lamentable noticia, 7 miembros de una familia pierden la vida en un accidente en Oregón. Lo que era un viaje de vacaciones en auto para reunirse con su padre se tornó en una tragedia para la familia Bouquet. El pasado lunes, alrededor de las 6 de la mañana, en un horario local, los Bouquet viajaban de Las Vegas a Washington, sin imaginar que en Oregón su destino cambiaría por completo en un accidente automovilístico. Erika, de 29 años, y sus 3 hijos, Isabela, de 11, Elizabeth, de 9, y Tyrese, de 6, fallecieron en una terrible colisión. Kayla Brown, de 28 años, y sus 2 hijos, Ariana, de 10, y Javier, de 2 años, también perecieron en la escena. De acuerdo con los reportes de la policía, en Oregon, el auto de Erika Bouquet, un Toyota FunRunner 2016, chocó con un carro del mismo modelo, año 1999, conducido por Mark Robert, de 48 años de edad, quien también falleció en el accidente. Las autoridades confirmaron que el conductor, que viajaba solo, manejaba al otro lado del camino y se cruzó al carril de la madre de familia. El padre de Erika y la pareja de Kayla se encontraban en un vuelo hacia Nevada, en donde habían acordado reunirse con su familia. Devastado, el papá de Erika confirmó la noticia en su perfil de Facebook. Mi corazón duele como nunca antes. No tengo respuestas para los miles de por qué, escribió. Perdimos a 7 seres amados y el dolor que sentimos es muy profundo. Necesito ver el amor de todos ellos reflejado en ustedes, fue lo que agregó, con una petición para montar una vigilia en honor a su hija y nietos. Ha sido Jesse Tate, hermano de Erika, quien ha dado los informes más completos sobre el accidente, sin ahondar en detalles que puedan herir aún más a su familia o a la de Kayla Brown. Tate reveló que se enteró de la terrible noticia por amigos y familiares que lo contactaron a través de las redes sociales. Bouquet solía ser voluntaria en una organización sin fines de lucro que creó, llamada Last Stop, y que provenía de recursos a familias de bajo ingreso. Jesse además había abierto una cuenta en GoFundMe para recaudar el dinero necesario para completar los trámites ante las autoridades y después despedir a toda la familia con un funeral. Erika y sus hijos fallecieron en el fatal accidente de auto el 13 de agosto del 2018. Estaban viajando fuera de la ciudad para unas vacaciones familiares, pero nunca llegaron a su destino. Nuestra familia sufre una gran pérdida. Tratamos de reunir suficiente dinero para traerlos a casa en Washington y darles el entierro que se merecen. Ese es el mensaje que pusieron para la página de GoFundMe. Así que si ustedes pueden y tienen la posibilidad de cooperar, pues háganlo. Recuerden que obviamente están pasando por una situación muy, pero muy difícil, y esperemos que pronto encuentren pues la paz y la luz de Dios, ¿no?, para que los ilumine en cada momento de su vida y que toda la familia, las dos familias, descansen en paz en el reino de Dios. En información deportiva, el Real Madrid denunciaría al Inter por buscar a Modric. El Real Madrid había denunciado al Inter de Milán ante la FIFA por contactar al mediocampista croata Luka Modric para poner sobre la mesa una propuesta y hacerse con sus servicios, omitiendo la directiva del club merengue, según información recogida por Marca. Dicha acción sería catalogada como una conducta ilegal, ya que a menos de que le resten 6 meses al jugador con su actual club, no puede negociar sobre su futuro de manera independiente. Sin embargo, el Real Madrid no ha

En el bienestar, cada tanto a su organismo le va a resultar beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Intente limpiar su cuerpo de los excesos alimenticios. Para el signo de Tauro, muchos de los nuevos impulsos y deseos lo llevarán por algunos caminos imprevistos. Trate de pensar muy bien y así obtendrá los beneficios que tanto esperaba. En el amor, su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organiza un encuentro con ellos y bríndeles su cariño antes de que se lo pidan. En la riqueza es el momento para abandonar ciertos prejuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja. En el bienestar, para esta noche, organiza una agradable salida junto a los que quiere. Será una excelente manera de olvidarse de los problemas que le torturaron la cabeza. Para el signo de Géminis, comienza el día demostrando todos sus talentos. En esta jornada sentirá la necesidad de ser admirado y reconocido por los demás en el ambiente laboral. En el amor, si pretende indagar en los afectos de su pareja, trate de orientarse por la intuición. Podrá descubrir lo que realmente está sintiendo por usted. En la riqueza es un magnífico momento para invertir y poner en orden el sistema financiero. Júntese con su pareja y determine cuáles son las prioridades en su economía. En el bienestar, prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presenten. Trate de no ser vulnerable. Para el signo de Cáncer, será importante para su vida si evita preocuparse por los detalles mínimos. Si no lo hace, se sentirá abrumado y no logrará su cometido, así que trate de relajarse. En el amor, aproveche la energía de Júpiter en su signo, ya que le aportará un buen sentido del humor, suerte y optimismo en el amor. Podrá conquistar con solo proponérselo. La riqueza, evita imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, ya que podría salir perjudicado. Intenta escuchar las diferentes opiniones y llegar a un acuerdo entre todos. En el bienestar, deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o para lo que usted le guste hacer. Para el signo de Leo, tome fuerza porque volverán a surgir esos problemas del pasado. Igualmente, usted se sentirá capaz de buscarle la solución correcta a cada uno de ellos. En el amor, realice un viaje junto a su enamorado, ya que tendrán la ocasión para disfrutar de buenos momentos y de relajarse de las tensiones. Aprovechen el tiempo juntos. En la riqueza es el momento oportuno para dedicar a comunicar sus ideas laborales y mostrar lo valioso de usted mismo. Júntese con su equipo de trabajo y planteen las metas. En el bienestar, aproveche este momento para depurar el organismo. Lo primero que debería hacer es evitar toda clase de excesos que estén relacionados con las comidas y con las bebidas. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que durante el día le esperan un sinfín de desafíos. En este día, a raíz de esto, retomará su jovialidad y determinación frente a lo que tenga que vivir el día de hoy. En el amor, deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos. Ya esto lo superó hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted. En la riqueza, como usted sabe, esa salida con amigos no lo justifica para excederse con los gastos. No derroche su dinero en una sola noche. Guárdelo para pagar sus deudas. En el bienestar, muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras. Intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Para el signo de Libra, aprenda que muchas veces los malos momentos siempre terminan siendo favorables, ya que lo obligarán a elaborar y poner en práctica estrategias más sofisticadas. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso, podría vivir una crisis transitoria con su alma gemela. En la riqueza, entienda que muchas veces gastar más de lo que debe no es aconsejable, pero también caer en la mezquindad sería una exageración, así que gaste lo justo y necesario. En el bienestar, llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para hablar sobre esa molestia que tiene desde hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo. Para el signo de Escorpión, aproveche este día en todo sentido, ya que tendrá la oportunidad para poder conquistar al mundo con su encanto y la capacidad de armonizar también a los demás. En el amor, despertará la admiración de cualquier persona que se cruce en este día. La luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor. En la riqueza, procure ser más generoso y no se niegue a darle esa pequeña ayuda económica a su amigo. Si le hizo ese pedido, es porque realmente lo necesita. En el bienestar, busque la manera de contactarse con su mundo interno y verá que pronto se relajará de las tensiones. Si no puede solo, asista a clases de meditación. Para el signo de Sagitario, debería saber que hoy su amabilidad será la cualidad requerida para que la relación con sus seres queridos circule por el camino deseado por todos. En el amor, su falta de tolerancia y mal genio podrían hacer precipitar el vínculo amoroso. Intente cambiar su actitud, en caso contrario su pareja lo podría abandonar. En la riqueza, en el momento menos esperado, el campo laboral le ofrecerá nuevas oportunidades, así que intente poner más impulso para poder concretar todo lo que desee. En el bienestar, concurra a esa salida grupal donde fue invitado por sus amigos. Será el mejor antídoto para alejar su mente de los problemas que sufre diariamente. Para el signo de Capricornio, hoy mirará las cosas de una manera diferente, ya que tendrá necesidad de expresarse con libertad y mostrarse de un modo distinto frente a los demás. En el amor, vivirá una jornada agradable junto con su pareja, se sentirá conmovido por el afecto que le brinda, ya que usted hace unos días que no está tan cariñoso o cariñosa. En la riqueza, en cualquier momento puede correr el riesgo de cometer algún error en el logro de ese proyecto, así que espere y piense bien qué es lo que va a hacer. En el bienestar, cuando regrese de su trabajo, salga a caminar solo y esto le distenderá el sistema nervioso y logrará terminar bien el día libre de preocupaciones. Para el signo de Acuario, tranquilícese, ya que se sentirá muy fuerte el día de hoy y este estado lo empujará a estar ansioso y querer todo en este momento. Así que respire hondo antes de actuar. En el amor, si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela. En la riqueza, atravesará un buen momento profesional, ya que su mente se destacará en la comunicación y en el vínculo laboral. Aproveche, ya que la suerte estará de su lado. En el bienestar, hace días que está sufriendo problemas con la digestión y no encuentra una cura. Procure revisar mejor la alimentación y encontrar un equilibrio en su dieta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Trate de reflexionar y buscar una orientación para su vocación. Aproveche su buena energía para encontrarla lo antes posible. Haga lo que usted sienta. En el amor, anímese y entréguese al amor, pero cuídense de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. En la riqueza, recibirá de su jefe una felicitación, ya que últimamente se ha destacado en el terreno laboral por la sencillez con la que afronta situaciones difíciles. En el bienestar, aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas. De la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Tengo mi cabello, aunque no lo crean, creo en el espíritu.

De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 15, en el primer apartado, donde nos habla sobre los dos usos del tiempo. Y este capítulo nos habla en general del instante santo. Entonces está muy interesante, así que ya pónganse pues con su papel y lápiz para que escriban las palabras que a ustedes les hacen más sentido o que les ayuda, en el que sienten una liberación de su cuerpo, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar con el tema, les quiero dar una noticia. Sé que tenemos muy poco tiempo, pero que es muy, muy interesante y pues es de ayuda para muchas mujeres, sobre todo en México. ¿Y por qué lo digo en México? Porque en México crearon una chaqueta que es para repeler a agresores sexuales con descargas eléctricas y fue inventada por estudiantes de México. Les voy a dar rápidamente esta información. Pues ya sabemos que hoy en día se están viendo muchos casos de agresión hacia la mujer en México. No es de que sea nuevo, sino que ahora se da a conocer pues por los medios sociales, las redes sociales. Sin embargo, creo que sí ha aumentado. La verdad no he checado muy bien las estadísticas, pero por los casos que yo he visto nada más en las redes sociales y que son reales, pues sí, uno se queda todo desconcertado, ¿no? Yo pienso que este es un gran invento y que esperemos que realmente pues lo aprueben en México y que no se queden ahí como no lo vamos a aceptar, porque tal vez es muy dañino y puede considerarse como un arma, ¿no? Aquí aclaran de que esta chaqueta que crearon estos jóvenes del campus de Puebla del Instituto de Tecnología y Educación Superior de Monterrey, pues crearon este invento que puede servir para proteger a las mujeres de un intento de asalto. Y las mangas de esta chaqueta pueden emitir una descarga eléctrica que hace retroceder a cualquiera que se aferre a ellas. Los estudiantes dicen que se les ocurrió esta idea a la luz de la gran cantidad de ataques sexuales en su ciudad y aseguran que la descarga es lo suficientemente baja como para que no se clasifique como un arma, pero fuerte como para asustar a cualquier atacante potencial. El prototipo llamado Women Wearable, que se puede traducir como vestible para mujer, algo así, pues fue desarrollado por las estudiantes de ingeniería mecatrónica Anaid Parra Quiroz y Estela Gómez, el estudiante de robótica Guiwan Park y la estudiante de derecho Guadalupe Martínez. Los cuatro estudiaron en Monterrey y se les ocurrió esta idea como parte de una clase de emprendimiento. Dijeron, habíamos escuchado muchas amigas y conocidas que sufrieron algún tipo de agresión. Después de investigar sobre la violencia de género, se nos ocurrió la idea y la tomamos desde allí. Fue lo que dijo Anaí Parra Quiroz a la Agencia de Noticias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos se basaron como en la máscara de Batman, que también pegaba toques para que no se las quiten, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esa película? Bueno, ¿cómo funciona? Los estudiantes compraron una chaqueta de algodón, le insertaron en su forro una batería de 9 voltios, un transformador, cables que envolvieron para que el usuario de la chaqueta no esté expuesto a ninguna corriente, un botón de encendido y una luz LED. El estudiante de robótica Guiwan Park diseñó el circuito que se activa con el botón de la luz LED que muestra que ya está lista. Una vez que el sistema está armado, si alguien toca los electrodos en las mangas de la chaqueta, el circuito se cierra y se aplica una descarga eléctrica a la persona. La idea es aturdir al agresor dando al portador de la chaqueta el tiempo suficiente para escapar o pedir socorro. Así es como está esto, todavía no se sabe cuánto costaría, pero el prototipo les llevó 3 meses para fabricarlo, así que pues sí está, sí toma tiempo, pero bueno, esperemos. Sí dicen, sí nos informan, ¿no? Que venderían su chaqueta a un precio de alrededor de $50. Entonces, les gustaría también incluir sensores, poner los electrodos en algo más que solo las mangas. Y es lo que iba a decir, que sería bueno que tuvieran en otros lugares, ¿no? Porque por lo general, la gente que hace maldades, pues los va a agarrar del brazo. Entonces, estaría bien que también tuviera ahí, ¿verdad? Para que les dé toques. Y bueno, también lo podrían adaptar a otras prendas como blusas, faldas y pantalones. Y pues como les digo, costaría $50, muy buen precio, pues para también pues salvar una vida, ¿verdad? Porque no sabes con qué gente te puedes topar y de esta manera pues irían mejor protegidas. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir directamente con el tema del día. Como les dije, capítulo 15, el instante santo, el apartado número 1, los dos usos del tiempo. Los dos usos del tiempo. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan delicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro, ni de tiempo en el que aprender. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin. Mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconfía tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede percibir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti. Pues, ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues allí es hacia donde todas las enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno. pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Hemos visto ante esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí. Pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad. Pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia para hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas de manera que parezcan estar en armonía. El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpabilidad es eterna. Tal es tu versión que el ego tiene de la inmortalidad, y eso es lo que su versión del tiempo apoya. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno. Hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe, incluso a ese le habla del infierno, pues le dice que el infierno está también aquí, y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado, mas el único valor de este es que no existe. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo, y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno, y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pues siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. Pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. El Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de este. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de este para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizar el presente. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro, en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente en tan bello, puro e inocente, que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Esta lección no requiere tiempo para aprenderse, pues ¿qué es el tiempo sin pasado ni futuro? El que te hayas descarrilado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto.

pues su pureza permanece eternamente inalterable y más allá del alcance del ataque. En su santidad, el tiempo se detiene y deja de cambiar, y así deja de ser tiempo, pues al estar atrapado en el único instante de la eterna santidad de la creación de Dios, se transforma en eternidad. Da el instante eterno para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y deja que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Y bueno, con esta bella lección, ejercicio, apartado, lo terminamos. Estos son los dos usos del tiempo. Pues ya sabes, ya lo habíamos leído creo que el año pasado, capítulo 15, creo que sí estábamos todavía en el año pasado. Y como han continuado todos los apartados, pues nos queda más claro aún, ¿no? Que el tiempo pues no existe, únicamente está en nuestra interpretación de lo que ha sido el pasado y lo que podría ser el futuro. Ya sabemos que ni uno ni el otro existe, no los puedes traer, no los puedes vivir, simplemente los puedes sentir en tu cabeza, ¿no? Y eso es realmente perdernos de este instante presente. Nos decía el libro, ¿no? Que cuánto es el tiempo que te vas a tomar para que tú puedas recordar la libertad, para que tú puedas ofrecerte al Espíritu Santo, ¿no? Y te dice que te preguntes a ti mismo, que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿es mucho un instante? Pues realmente un instante no es nada, ¿no? Entonces no es nada lo que nos toma realmente volver a la pureza de nuestro espíritu, volver al amor, a la paz, a la plenitud. Tenemos que dejar atrás ya el valor que le estamos dando al tiempo, a todo el pasado que nos estamos trayendo, porque pensamos que eso es la verdad, que eso es lo que ya vivimos y que eso es lo que nos ayuda a ser mejores. No, el pasado ni el futuro nos va a ayudar a vivir este momento. Ninguno de los dos. Es lo único que hace es desviarnos en el tiempo, creer en el tiempo y dejarnos llevar por algo inexistente. Lo único que existe ahorita es este momento, es este instante. Y en este instante tú puedes decidir vivir pleno, sentir al Espíritu Santo, sentir al Espíritu de Dios contigo y darte cuenta de que cualquier cosa que traigas en tu cabecita, cualquier problema que pienses que tienes, se disuelve en este instante santo cuando te das cuenta que es lo único que existe y que no existe toda la fabricación que se ha hecho en la cabeza, a través del ego, a través de la mente. Entonces, recordar que la creación de Dios está con nosotros y esta se transforma en eternidad, y es ahí cuando no le damos valor a lo que es el tiempo. Y bueno, ahora ya nos toca la lección, hoy nos toca la lección 347. La idea principal nos dice: la ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Se los voy a repetir rápidamente. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Padre, deseo lo que va en contra de mi voluntad y no lo que es mi voluntad tener. Rectifica mi mente, Padre mío, pues está enferma. Pero tú has ofrecido libertad y yo elijo reclamar tu regalo hoy. Y así le entrego todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgara por mí. Él ve lo que yo contemplo, sin embargo conoce la verdad. Él ve el dolor, mas comprende que no es real. Y a la luz de su entendimiento, este sana. Él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia. que sea Él quien juzgue hoy. No conozco mi voluntad, pero Él está seguro de que es la tuya. Y hablará en mi nombre e invocará tus milagros para que vengan a mí. Escucha hoy, permanece muy quedo, y oye la dulce voz que habla por Dios, asegurarte que Él te ha juzgado como el Hijo que ama. Está muy bonita esta lección. Yo les recomendaría que la volvieran a leer y que mediten cada palabra que dice, y inclusive pues la frase en sí: la ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Hoy queremos que el milagro no esté alejado, queremos que el milagro seamos hoy, seamos nosotros, y no de forma egoísta, ¿no? Sino todo lo contrario. Escuchar hoy la voz, la dulce voz que habla por Dios, y asegurarte que Él te ha juzgado como el Hijo que Él ama. Entonces, lo único que puede juzgar Dios hacia ti es que te ama. No hay ningún juicio, no hay ninguna ira, ninguna culpa, ni algo que tú tengas que temer. Bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de ayer te traje una recetita que es rica en yodo. Y el día de hoy también te traje otra recetita, otra variación. El día de ayer te dije todos los beneficios que tiene el que nosotros tengamos pues este mineral en nuestro cuerpo. Creo que sí es un mineral, ¿verdad? Igual ya le cambié. Pero bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Moví rápidamente. Si ustedes se perdieron el programa el día de ayer, recuerden que ya la grabación ahí está y pueden escuchar pues todos los beneficios. Y si no, pues pueden buscar en Google cuáles son los beneficios, el que el cuerpo pues esté bien en el yodo. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas una taza de, bueno, con leche de soya. También necesitas una taza de fresas. Si son congeladas, mejor, para que sea un licuado frío. También necesitas media taza con arándanos, 2 cucharadas de nueces de Brasil picadas o cualquier tipo de nueces y media cucharadita de canela en polvo. Son 5 los ingredientes, nuevamente se los repito: una taza con leche de soya, una taza con fresas congeladas, media taza con arándanos, 2 cucharadas de nueces picadas y media cucharadita de canela en polvo. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y la vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que tomes un vasito 3 veces a la semana. Y con este, pues obviamente te va a ayudar a que tu nivel de yodo en tu cuerpo pues esté bien y pues obtengas todos los beneficios que te dije el día de ayer, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El vuelo. Mentiras, ese fue el de ayer, ¿verdad? Mirar cerca de nosotros. Mirar cerca de nosotros. Se cuenta que había una estatua de un rey cuyo dedo índice estaba en posición de señalar. Llevaba la inscripción: para obtener un tesoro, golpea en este sitio. Su origen era desconocido, pero muchas generaciones de personas de aquella ciudad habían golpeado con todo tipo de instrumentos en el lugar señalado. Esos golpes, sin embargo, dejaron pocas huellas en la dura piedra, aunque sí fueron mellando la confianza de la población en sus posibilidades de poder obtener la riqueza prometida por la inscripción. Algunos empezaron a considerar la estatua como una broma de mal gusto, pensada por algún antepasado que quería demostrar algo que nadie lograba entender. Así como algunos empezaron a mirar a la estatua con notable desconfianza, para otros la frustración era tan grande y profunda que incluso pidieron al alcalde de la ciudad que enterrase cuanto antes el monumento para no tener que verse enfrentados cada día a su propia impotencia. Un día, un artista de un pueblo vecino